Facundo Literini, bienvenido. Hola Paula, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por el espacio, como siempre, siempre estás cerca de nosotros, de las colectividades. No, así además que... me encanta porque es una propuesta súper copada para probar cosas distintas, para conocer un poquito más de aquellos inmigrantes que supieron poblar nuestra tierra también. Sí, sí, tal cual, migrantes de ayer y migrantes de hoy, pero sí, siempre decimos que desde Colectividades La Pampa lo que hacemos es celebrar la diversidad, celebrar las diferencias, y eso engloba muchas dimensiones, ¿no? En primer lugar, no solo el hecho de ofrecer algo a la comunidad y que la gente pueda ir a viajar un poco, no solo por el espacio, sino por el tiempo, con el paladar, los ojos, los oídos, ¿no? Uh-huh. Porque también hay espectáculos musicales, y de danzas, o sea, espectáculos culturales típicos, sino también recrear un poco nuestra propia historia, las historias locales, las historias de aquellos clanes que trabajaron para que, hoy estemos acá. Tal cual. Como siempre digo. Y siempre es para esta fecha, ya por eso digo que es una cita, ¿no? Porque es como que la gente ya sabe que para estas fechas más o menos siempre hay un encuentro de colectividades, ya sea o en la rural, o de acá de Santa Rosa, o en Toay, pero siempre hay una propuesta distinta para encontrarnos con lo nuestro. Sí, tal cual. Viste en el clavo, fueron muchos años de trabajo para que esto quede ya como una marca, ¿no? Uh-huh. Vos sabés que llega abril y aparecen las colectividades con algún espectáculo grande, ¿no? Con algún evento grande. Uh-huh. Así que... y hoy volvemos a Toay, después de tanto tiempo. Uh-huh. La última edición de un evento de este tipo... por parte nuestra fue en el 2019, fue previo a la pandemia, ¿no? Bueno, vos en ese momento estabas también ahí cerca nuestro, sí. Y habrás visto que estaba pensado para el 2020 también, y bueno, ya sabemos lo que ocurrió, y recién pudimos volver a juntarnos y a levantarnos para el 2022, para los 30 años, los 130 años, el aniversario de los 130 años de la ciudad de Santa Rosa, tal, ¿no? Cual. En la laguna. Claro, sí. Esa fue nuestro retorno y bueno, desde ahí no hemos parado, hemos pasado por la rural y hoy por fin podemos volver al Horacio del Campo en Toay. Así que bueno, agradecemos la voluntad de las autoridades del municipio de Toay que otra vez nos quisieron, digamos, acoger en sus tierras. Con su gente. Facu, ¿qué colectividades participan? ¿Son integrantes también de estas colectividades Pampa, La Pampa? Sí, esta mesa que engloba las colectividades de La Pampa, bueno, siempre están las clásicas que nunca faltan, ¿no es cierto? La colectividad italiana, que engloba distintas asociaciones en su seno, alemanes de La Pampa, la Asociación Árabe, el Centro Vasco... la colectividad boliviana, la venezolana, y esta vez vamos a tener una pequeña incursión, digamos, de Perú, ¿no? Uh-huh. Los migrantes de Perú van a estar dando una muestra, digamos, de su gastronomía, que sabemos muy bien que es muy variada, muy desarrollada. Totalmente. Así que bueno, vamos a poder probar algo distinto, seguramente. Y me encantó eso de los juegos, porque hasta ahora había visto gastronomías, hasta ahora siempre en cada encuentro que hay, el tema de los bailes, danzas y cantos tradicionales, bueno, siempre los artesanos presentes, pero no los juegos típicos. Sí, en esta edición, bueno, se renueva el intento de poner un stand de tipo cultural, ¿no? Uh-huh. Resumiendo las historias locales de los clanes de inmigrantes que han poblado esta zona. Y después un poco de geografía también, una suerte de museíto, si se quiere, algo inmersivo, y bueno, para los chicos había que mostrar algo, ¿no? Había que, para que se apropien, y sí, también va a haber prácticas de juego, no puedo adelantar mucho porque todavía hay una amplia paleta de la cual se está viendo cuál es la más apta para el público que pasa por ahí, sí. Pero sí, va a haber más de una colectividad a ofrecer sus juegos típicos. Para que vean, digamos, cómo se divertían, cuál era el ocio tradicional, ¿no? Qué lindo. Me encantó eso también, para poder aprender, ¿no? En épocas de tanto celuloide y tecnología, a ver cómo eran los juegos en esa época. Capaz que hasta podemos contagiar a los niños. ¿Por qué no? Sí, es una de las tareas que nos quedan por delante. Ya hay un desafío, digamos, que está, quieras o no, logrado o medianamente cumplido, que es la transición generacional. Muchos miembros fundadores de las asociaciones ya están muy grandes o ya no están contra nosotros. Otros hemos tomado el relevo, pero queda el siguiente desafío, que es tratar de generar cierta pertenencia a estos temas, a estas cuestiones de los más chicos, ¿no? Sí. Y que entiendan que lo que tratamos de hacer entender a todos siempre, digamos, de que no es un eterno presente, no es siempre el hoy. Para que nosotros estemos acá hoy parados, tuvieron que pasar muchas cosas, pasó mucha gente que trabajó mucho, ¿no? Para que hoy nosotros estemos parados en una ciudad que se llama Santa Rosa de la Pampa, en el centro del país, ¿no? Tal cual. Y bueno, tratar de transmitir esa idea a los chicos, saber de que los abuelos de sus abuelos vinieron de algún lado, ¿no? Que no nacieron acá, como plantas, y que se fueron desarrollando, y bueno, es empezar a jugar un poco con eso. Hay como cierta inquietud docente en eso, si se quiere. Y bueno, y siempre recordar, sí, que no todas las asociaciones son benéficas y que no todos los clubes son deportivos. Existen, claro, asociaciones y clubes que son culturales, y bueno, formamos parte de eso. Me encantó. Facu, ¿y cómo, cuándo va a ser esto? Quiero que le recuerdes a la gente, si tiene alguna página donde ir chusmeando, porque esto va a ser el 11 y 12 de abril, ¿verdad? Así es. El sábado 11 abrimos puertas a las 16 horas y estaremos hasta las 00 horas, ¿no? Así que van a poder disfrutar ahí de espectáculos y bueno, hay bebida, bebida típica y la no tan típica. Y el domingo abrimos puertas a las 11 horas, como es costumbre, porque mucha gente quiere ir a almorzar ahí y ya quedarse, hasta las 19. Como ya dijimos, en el complejo Horacio del Campo, en Toay, y para poder seguir nuestras novedades y nuestro contenido, @ Colectividades La Pampa en Instagram. Facu, muchísimas gracias por esta nota. Vamos a ir, después vamos a ir refrescando más cerca de la fecha, pero me encantaría poder hablar con algunas colectividades también ahí, para que, a ver cómo se van preparando, qué tienen pensado preparar, por ejemplo, de comida. La Paula quiere ir encargando, reservando, porque siempre se queda fuera de esa. Si va a estar la yaguarma, sí, quiero saber, favor, la yaguarma, por favor. Vayan tempranito, no vaya a ser cosa que se queden sin nada. Hay bastante. Esperemos dar con toda la demanda, porque, bueno, si bien ya tenemos experiencia, nunca se sabe, cada año tiene una historia nueva, no solo por la afluencia de gente, también, bueno, la situación de los bolsillos de la gente y todas esas cuestiones, pero siempre tenemos mucho éxito, siempre quieren probar, digamos, algo distinto y viajar con el paladar, como siempre decimos. Si hay que llevar, bueno, ¿se puede llevar reposeras y todo eso? Sí. Sí, va a haber mesas y sillas, pero igual, cuanto más se lleve, mejor. Para estar más cómodo, para ya quedarse tranquilo en un lugar, ¿no? Para no tener que andar buscando además. Habrá sillas y mesas, pero sí, mejor llévense. Y ahí los esperamos con todas las confituras. Y sí, Paula, seguramente van a poder visitarte y van a poder decir, van a tener algo para decir. Ya son muchos espacios donde estamos comprometidos para difundir el evento. En Radio Municipal de Toay también, los sábados, vamos a estar saliendo todos los sábados con media hora. Ay, ¿nos vas a estar engañando? Stream. ¡Qué feo eso! No, acá hay amor para todos. Somos 12 grupos que le dan amor a todo el mundo y ya lo sabés. Pero voy, sí, a hablar con Estela. Estela, por favor, ahí en radio. Me trae los sábados, sí, quiero empezar a boicotear. Ahora nos pones también. Tráemelo los sábados. Sí, pero qué bueno eso, qué bueno, que me encanta. Porque viste que los sábados y domingos algunas veces, está más planchada quizás la programación. Qué bueno que estén ustedes ahí los sábados también. Media horita como para mostrar qué es lo que va a haber. Vamos a hacer la gran Miguel Granados, me parece. Vamos a robar ideas. Sí, lo dijiste vos, no lo dije yo. Quiero aclarar. Pero sí, vamos a... por ahí, bueno, no, miren, y lo reproducimos, si hay gente para todos los medios, no hay ningún problema. No, lo voy a ver, más vale, siempre ahí, siguiéndonos. Sí, ya nos conocés, ya sabés que vamos ahí a divertirnos, además de difundir. Me encantó. Bueno, Facu, muchísimas gracias por esta comunicación. No, y bueno, gracias a ustedes. Y seguimos en contacto, obviamente, siempre. Dale, obviamente, sí, a disposición, cuando necesiten. Te mando un abrazo enorme. Un abrazo grande. Chao, chao.